Estamos ya en el décimo día de la invasión de Ucrania y aquí tenéis un poco mi resumen de noticias grabado con la Surface Pro modelo 7, modelo anterior, y un micrófono USB tipo C que no sé qué tal suena. Sé que no es tan bueno como el Zoom H5. Necesito un micrófono nuevo, por cierto. A ver si me busco uno. La ciudad de Mariupol, una ciudad portuaria, una ciudad estratégica y clave, habían dicho que iba a haber un alto el fuego para que la gente pudiera salir, pero los rusos han seguido tirando bombazos. Siguen tirando bombazos sobre edificios civiles. Han tenido que suspender el alto el fuego y esta ciudad, una ciudad que es un puerto clave en el sur, está totalmente rodeada por las tropas rusas. Sigue el bloqueo informativo en Rusia. Putin ha firmado una nueva ley que castiga con importantes multas y penas de prisión la difusión de información falsa contra las Fuerzas Armadas rusas. También han bloqueado el acceso a plataformas como Facebook y Twitter. Como consecuencia de este cambio, algunos medios como CNN, BBC o Bloomberg acaban de anunciar que van a cesar temporalmente su actividad en Rusia. Y esto ya es un poco una pregunta mía. Resulta que quizás Putin no quiere que se sepa lo que está ocurriendo de verdad. Ya sabéis que se está gastando mucho dinero. No sé si habéis visto el vídeo de Visualpolitik de todo el dinero que se ha gastado Rusia en propaganda para aumentar el fervor patriótico, creando una especie de Disneylandia militar para que los chavales, además de ir a campamentos militares de entrenamiento, esto lleva ya pasando tiempo, también los veranos puedan disfrutar de unas vacaciones donde se exalte ese sentimiento patriótico. Mirad el vídeo de Visualpolitik porque vale la pena. Así que ese bloqueo informativo es lo que Putin dice que es difundir información falsa, es decir, información que no viene de parte de ellos. El Parlamento ruso está intentando reaccionar ante el derrumbe de la economía rusa. Y desde luego que no me alegro por los rusos, que no tienen culpa de nada, pero sí me alegro de que las medidas económicas empiecen a causar impacto y que debiliten el músculo financiero de Putin para llevar a cabo una guerra que sin duda es carísima. Putin acaba de decir hoy mismo que si declara la zona de exclusión aérea en Ucrania, cualquiera que lo declare, es decir, OTAN, va a entrar en conflicto con ello. Ya os hemos dicho que Zelensky, el presidente ucraniano, rogó que declararan los cielos de Ucrania una zona libre, que no hubiera aviones encima de sus cabezas tirando bombas. La OTAN, desde luego, no está por la labor y, de hecho, ya ha dicho la OTAN que no tiene intención de hacer una zona de exclusión aérea. De momento van 1,3 millones de refugiados. Y la noticia graciosa del día, que yo no sé si es propaganda, porque, por cierto, propaganda hay por los dos lados, y es que una mujer ucraniana ha derribado un dron ruso desde el balcón de su casa lanzándole un tarro de pepinillos. No sé si es propaganda o no, porque no hay enlaces ni nada, pero me parece una noticia deliciosa. No tan deliciosos son los vídeos de zonas residenciales y edificios en llamas y de gente desarmada bloqueando a unidades rusas. Lo que sí es noticia y sí está confirmado es que un francotirador ucraniano, haciendo un disparo a kilómetro y medio, a 1.500 metros, ha matado al general ruso Andrei Suyovetsky. El mismo presidente Vladimir Putin ha lamentado su muerte el día jueves en una reunión del Consejo de Seguridad. El sábado 26 de febrero se supo de la aniquilación casi al completo de un destacamento de militares chechenos en la región de Gostomel, cerca de Kiev. Esos temibles luchadores chechenos vestidos de negro que habían hecho atrocidades en Siria, gente fanática, gente que son militares con experiencia y ningún tipo de humanidad, pues mira tú por dónde han sufrido una aniquilación. En la estación de trenes de Kiev sigue habiendo estampidas, gente desesperada por salir mientras Rusia va rodeando la capital. Y la prensa empieza a preguntarse si algún día veremos a Putin ante un tribunal penal internacional, cosa que me parece una muy buena pregunta. Se han liado a tiros con el equipo de televisión de Sky News y eso que se identificaron como periodistas. El legendario periodista Stuart Ramsey le han pegado un tiro por la espalda y menos mal que llevaba chaleco. Y es que, mirad, A ver, no, no, yo he visto alguna vez Sky News, pero algunos periodistas no son los veteranos que teníamos en otros tiempos. Saludos, señor Pérez Reverte. Están en una guerra y cuanto antes se dé cuenta Occidente de que estamos en una guerra y donde aquí si matan a periodistas, por supuesto, matan a civiles, pues más, quizá reaccionemos antes. Los veteranos de guerra de Estados Unidos se están uniendo a la lucha por Ucrania. Es el caso de Héctor, que sirvió durante dos periodos violentísimos en Irak como infante de marina de los Estados Unidos. Salió, obtuvo su pensión, tiene su trabajo civil, pero en vista de lo que ha pasado, ha decidido alistarse en las brigadas internacionales. El viernes se subió a un avión para un despliegue más, pero esta vez pagado por su bolsillo como voluntario en Ucrania. Llevaba consigo varias bolsas llenas de visores, rifle, cascos, chalecos antibalas donados por otros veteranos. No llevaba armas. Y es que el jueves, Zelensky, el presidente ucraniano, en un vídeo de Telegram, dijo que 16.000 voluntarios ya se han unido a las brigadas internacionales. Siguen saliendo algunos españoles. Hoy, el otro día leí, pero no tengo la noticia delante, de un tipo, no me acuerdo el nombre, de un tipo de España, un tipo que no ha cogido un arma en su vida, como es mi caso. Es más, dice, me dan mucho respeto las armas, pero el tipo se ha montado en un avión para Polonia para alistarse en las brigadas internacionales, un tipo con esposa y una hija. Y en el canal de Twitter de Ucrania he visto que ya hay una página web con información para los voluntarios que quieran ir a luchar en la defensa de Ucrania. Esta guerra se está librando en varios frentes. Uno es el frente económico, que está causando importantes pérdidas. La salida de empresas es tremenda. Ya ha dicho Amancio Ortega que Zara suspende sus actividades en Rusia. Por cierto, el mismo Amancio Ortega que creo que ha hecho una donación de 3 millones de euros para los refugiados. Y veía fotos el otro día de IKEA, que había anunciado que iba a cerrar sus puertas y la gente haciendo sus compras desesperados. Mala noticia para los rusos que están pagando por las locuras de su homicida presidente Vladimir Putin. Pero hay otro frente donde se está librando la guerra y es el frente cibernético en Internet, donde hay una escalada de violencia sin precedentes. Probablemente estemos ante la mayor concentración de hackers del mundo. Algunos por motivaciones políticas o patrióticas, otros simplemente por puro altruismo, como muchas veces se han movido los hackers. También muchos hackers se han movido por dinero, ¿eh? No nos engañemos. Ya han desconectado los sitios web del gobierno ruso y del gobierno ucraniano. Han escrito mensajes en distintas páginas web con mensajes contra la guerra desde que empezaron las hostilidades y se han filtrado datos de las operaciones de piratería de un lado y de otro. Las salas de chat, las salas de Telegram están llenas y tanto Ucrania como Rusia están aceptando voluntarios expertos en tecnología, creando canales en Telegram para dirigirlos a sitios web específicos. El ministro de Transformación Digital de Ucrania, el señor Mijailo Fedorov, dijo que estaban creando un ejército de expertos en tecnología y que tienen ya un canal oficial donde les dan instrucciones sobre cómo desconectar páginas web rusas. Hay tarea para todos. Dijo que el canal de Telegram ya tiene más de 285.000 suscriptores. Dentro de la página principal de Telegram en inglés para el ejército de expertos en tecnología en Ucrania hay un documento de 14 páginas que ofrece detalles sobre cómo las personas pueden participar, qué software se tiene que descargar para enmascarar su paradero, su identidad. Y todos los días se crea una lista con nuevos objetivos, incluyendo páginas web, empresas de telecomunicaciones, bancos y cajeros automáticos. Interesante esta nueva guerra, amigos. Esto es la Guerra Fría, es decir, si durante la época de la Guerra Fría hubieran tenido internet, os aseguro que igual que había emisiones de onda corta desde Radio Moscú o desde el Occidente Libre, pues también habría habido ataques en internet. Y yo sospecho que no nos enteramos de la misa a la mitad. Bueno, sí, nos hemos enterado del ataque a Nvidia, donde han robado información desde empleados a código fuente de Nvidia, aunque por lo que he leído, ese ataque estaba más orientado a conseguir drivers para que la gente pudiera hacer minería de criptomonedas con sus tarjetas gráficas. En Estados Unidos están súper preocupados porque dicen que se les va a venir encima una auténtica oleada sin precedentes de ciberataques. Y yo no voy a dar información, pero tengo amigos y gente cercana que trabaja en la administración pública y esta misma semana en España en distintos servicios de la administración pública, como veis, estoy dando datos muy generales, y esto lo he confirmado por varios sitios, les han dado la orden de que cambien las contraseñas ya o que les quitan el acceso a su cuenta. Cuentas de trabajo, de correos electrónicos de trabajo. En España, que se supone, bueno, somos un país OTAN, por lo tanto estamos en la mirilla de Putin y sus hackers piratas, pues en Estados Unidos todavía más. La cuestión es que en Estados Unidos se están preguntando si están preparados para este tipo de ataques. Acordaos de que no hace mucho tiempo hemos tenido ataques de malware, de ransomware, que bloquearon a sanitas y a hospitales privados pidiendo recompensas. Recordad que Putin ha hecho una inversión estratégica tanto en hackers como en trolls y gente que envenena la opinión pública. Esto se ha reconocido en las elecciones de Estados Unidos, en el diario El País, en El País Semanal, había, recuerdo, un artículo muy interesante donde se entrevistaba a uno de los trabajadores que se dedicaban a representar perfiles de opinión falsos para inclinar la balanza en favor de Donald Trump y contra Hillary Clinton. Y hablando de noticias, dentro de mis extensísimas lecturas diarias para intentar entender lo que es la actualidad, pues me he encontrado con una noticia que tiene por protagonista a un periodista español acusado de espionaje y detenido en Polonia. El lunes 28 de febrero, es decir, esta semana, el español Pablo González Yagüe fue detenido y está en la prisión de Rzeszów, en una ciudad que está al suroeste de Polonia y la capital más grande y más cercana a Ucrania, y fue detenido en la frontera entre Polonia y Ucrania, acusado de ser un agente de la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor de la Federación Rusa. Esto es, como diría Rupert, un asunto no menor. De hecho, la fundación del gran amigo de Nipegún, la fundación Open Society Foundation de George Soros, lo señaló como periodista pro-ruso en el año 2016. Y de hecho, el medio de comunicación Sputnik así lo difundió. La agencia de noticias rusa, vetada en la Unión Europea por propagandista y señalada por la Comisión como parte de la maquinaria de guerra de Rusia, señaló a este periodista como parte de los periodistas prorrusos. Este periodista, Pablo, nació en Moscú. Él es nieto de los llamados niños de la guerra, es decir, gente que evacuaron de España con rumbo a Rusia durante la Guerra Civil Española. Es un hombre que habla inglés, habla ruso, habla polaco, estudió filología eslava, si no recuerdo mal, he leído por ahí, y está especializado en Europa del Este. Colabora con La Sexta, publicó Gara, Naiz, y es director y cofundador de Eulixe, una publicación digital independiente. Como podéis ver, estamos hablando de medios muy, muy de izquierdas. El gobierno polaco ha dicho que lo han detenido por realizar actividades para Rusia aprovechándose de su estatus periodístico, de forma que se podía mover libremente por Europa y otros países del mundo, incluyendo zonas de conflictos armados. Por cierto, estos medios para los que trabaja son muy, muy, muy izquierdistas. No me refiero tanto a La Sexta y demás, sino a los otros medios que he dicho, como el diario Gara. De momento le han caído 3 meses de prisión preventiva y su abogado es un señor llamado Gonzalo Boye, condenado por la Audiencia Nacional a 14 años de prisión por colaborar con la ETA, con la banda terrorista ETA, en el secuestro de Emiliano Revilla, Diego Prado y Colón de Carvajal. Este señor, el abogado del periodista, es abogado también de Josu Ternera y de Carles Puigdemont. ¿Y quién está reclamando la libertad del periodista español Pablo, ¿cómo he dicho que se llama? Pablo González Yagüe. Pues qué curioso que los que están pidiendo por su libertad son los diputados de Podemos, como Pilar Garrido o como López de Uralde, el exdirigente de Pablo Iglesias, del partido de Pablo Iglesias, Íñigo Rejón, de Más Madrid, o la diputada de EH Bildu, Merche Aizpurúa. A este señor no es la primera vez que lo detienen. De hecho, fue detenido ya cuando estaba haciendo un reportaje en el Donbass, en Ucrania, y los ucranianos mismos lo detuvieron y lo llevaron a declarar ante los servicios secretos de Ucrania por el mismo motivo: ser un prorruso y un informador del Kremlin. ¿Cómo nos gusta meternos en todos los charcos? Ahora, ¿cuál es la relación? Y yo creo que hay un poco de confusión. Aquí me estoy metiendo en un charco donde no me han llamado. Un tío que ideológicamente está muy metido, muy a la izquierda, porque colabora con Putin, que el otro día, creo que fue en YouTube, pues hubo gente que me decía que Putin es comunista, que está clarísimo que Putin es comunista. Vamos a ver. Putin es un autócrata. Putin es un conservador, es decir, se apoya en la iglesia y en las empresas. Y es una persona que se está enriqueciendo personalmente. Putin es un nacionalista. Pero Putin no es el clásico comunista ateo que quiere una sociedad sin empresas. A Putin le da igual que haya empresas, con tal de que paguen y que estén al servicio del Estado. En ese sentido, Putin es más un nacionalsocialista, al estilo de los nazis. Es decir, Hitler era un nacionalsocialista, era nacionalista y era socialista. ¿Permitía que hubiera empresas? Sí, pero las empresas tenían que estar al servicio de la nación. Y en ese sentido, Putin no es un comunista que diga no, no, expropiación y todas las empresas tienen que ser sector público. Putin sigue la misma teoría económica que los nacionalsocialistas. Que haya empresas, que haya grandes propietarios, que haya una burguesía industrial acomodada, perfecto, pero al servicio del partido, al servicio del partido nazi. Entonces, yo no sé la confusión, claro, y algunos dirán, bueno, ¿y por qué gente de Podemos es tan afín a Putin? Pues porque tienen enemigos comunes, porque tienen odio a la OTAN. Es decir, cuando los de Podemos, que están totalmente desconectados, es decir, la gente ha votado a Podemos porque están hartos de un Partido Popular que es un ladrón y de un Partido Socialista que es más ladrón porque ha tenido más tiempo para robar. Pero los de Podemos ideológicamente son enemigos de Occidente y enemigos de la OTAN. Y si Putin es un enemigo de la OTAN, bienvenido seas Putin y cualquier otro. Es decir, gente como Pablo Iglesias, yo lo he visto, y ahí está la hemeroteca, decir que la caída del muro de Berlín fue una desgracia. ¿Cómo es posible que un señor como Pablo Iglesias se presente a unas elecciones diciendo que la caída del muro de Berlín fue una desgracia y se quede tan ancho. ¿Cómo es posible que un tío, un señor como Alberto Garzón, el de Izquierda Unida, aliado con Unidas Podemos, se haga una foto con una camiseta de fútbol de la República Democrática Alemana, es decir, la parte eje comunista soviético, país títere de la URSS, y tenga votos? Porque yo creo que en España mucha gente vota a la izquierda porque es la única izquierda que tenemos. Una izquierda que está formada por gente que ideológicamente está en un extremo demencial, revisionista y nostálgico de la Unión Soviética. En España, el Partido Comunista y en las manifestaciones del 1 de mayo hay gente desfilando con fotos de Stalin y banderas de la Unión Soviética. Y os sorprendería saber quiénes están en ese desfile, que están en nuestro Parlamento. El problema no son ellos, el problema es el votante español, que se tapa la nariz y vota. Vota al político corrupto del PP, del PSOE, o al ideólogo ultramarxista, ultraizquierdista, que si tuvieran el poder y llevaran a cabo las políticas que a ellos les gustaría tener, pues se llevarían las manos a la cabeza. Unidas Podemos tiene enemigos comunes. Y, por cierto, shame on you, Unidas Podemos, que cuando Rusia invade Ucrania no se le ocurre otra cosa que hacer una manifestación contra la OTAN. Cuando Rusia está bombardeando edificios civiles, no se les ocurre otra cosa que decir que eso de tomar las armas es una barbaridad, que lo que hay que hacer es dialogar. ¿Qué clase de telediario ven esta gente? A lo mejor siguen viendo Sputnik y Russia Today. Y se creen que en lugar de una invasión, lo que hay es una operación militar especial, como dice Vladimir Putin. Espero que, mirad, intento ser prudente, pero espero sinceramente que en España los votantes de izquierdas tengan a un partido de izquierdas moderno, europeo, y no a estos partidos nostálgicos de izquierdas que abogan por pegarnos un tiro en el pie y otras muchas cosas terribles. En fin, amigos, si os parece bien que siga haciendo resúmenes de prensa, si os parece bien que siga comentando la actualidad y os siga informando de cómo va esta desastrosa situación, pues fenomenal. También os quiero decir algo que es muy personal y que podéis tomar como queráis. Con esto de mucha gente está ofreciendo ayuda para los refugiados ucranianos, y seguro que si os metéis en páginas de embajadas de Ucrania en España, pues seguro que encontraréis ONGs que están prestando ayuda en Polonia, en Rumanía, en Moldavia, y que están sirviendo de ayuda, ¿no? Cruz Roja Internacional o Cáritas, que me parece una fantástica asociación que está haciendo un trabajo increíble. Yo como evangélico, la Alianza Evangélica Española, pues está colaborando con distintas ONGs que son de mi total confianza, y también por medio de amigos míos que me dicen que, oye, Converso, conozco pastores que están trabajando en centros de refugiados y que son gente de total confianza. Así que si os interesa, me lo decís y os voy a poner información en las notas del próximo podcast, si os interesa. Si no sabéis muy bien a dónde dirigir vuestras donaciones para ayudar a los refugiados, pues adelante con ello. Aquí en Madrid, y yo sé que hay iglesias evangélicas y evangélicos que están abriendo sus casas para que se hospeden mujeres ucranianas con sus hijos. Sé que esto es un tema delicado. Obviamente, de este tema yo no voy a ofrecer a nadie porque no sé quién está al otro lado, pero sí os ofrezco la posibilidad de compartir información, y si os parece bien, pues podemos hablar de organizaciones decentes, confiables, que están ayudando a los refugiados. Mi Twitter es @converso72 y mi correo es vidasenred@gmail.com. Muchas gracias y hasta pronto.